Traficando Beats desde Asunción, Paraguay. NBQ. Controlando las frecuencias en De La Casa Rueda. Estrictamente sonido rap locura en la rima Mumbo. Esto es rap de baño. Eternamente viróme la rutina castra en este bloquecito de árboles hecho pasta. Digo, la ciudad devora vida, sueños y basta. Y para todo se gasta billete. Con TV entretenerte, domesticarte, sí. El fin en el boliche, alcoholizarte. Solo veo ovejas negras volviendo al rebaño. Rockeros, regueros, raperos de baño. Sin embargo, sigo caminando, ordenando, sintiendo. Sigo promoviendo, moviendo en el tiempo. Sigo proyectando del palo los pagos. Sigo haciéndolo siempre como lo he pensado. Sigo caminando, ordenando, sintiendo. Sigo promoviendo, moviendo en el tiempo. Sigo proyectando del palo los vagos. Sigo haciéndolo siempre como lo he pensado. Pasan los años con vidas de engaño. No sé cuál es su revolución, capaz que nada. Si el mundo es ilusión y realidades inventadas, mi revolución es transformarla en copada. Que sea propia, comprada nunca, copiada nunca. Quiero una realidad que se moverla nunca. Si lo sabemos hacer, yo los vi. Agitamos fuerte desde Gurira. Pero fuera, gente guerrera. Nuestra contracultura siempre valió la pena. Intentan convencerte con un discurso insulso. Conecta con vos, baja tu pulso. Y usted señor, metas en su culo y mire por el agujero. Nuestra generación de arte sincero. Tira tu política cultural al basurero. Creamos una propia llenando el cenicero. Semillas pa' los trucas, colillas hasta la orilla. Por la ventana brilla la luz de un día más. Atrás la noche, la experiencia. Constantemente atento a esta ciencia. A la ley de gravedad con la tiro me hago frente. El mundo suele tirar para abajo bastante fuerte. Y no precisamente él sino su gente. Sangre de cocodrilo, pero hay guerreros ligados al legado tranquilo. Con compromiso, sigo haciendo eso. Tengo el acceso a sucesos sucios. Me escabullo, vuelo altero, me reconstruyo. No lo hacemos por hacerlo, no más broto porque lo regamos. Fuimos arreglando, sincronizando y acá nadie nos regaló. Lo pongo a punto porque junto fluyo. Todos para uno y uno para dos. El asunto sigue siendo el truco que inventó. Cada vez que salgo represento en la función. El vocablo no existe, no puedo, no. La energía acá se siente y es buena la intención. Siempre respeto a esto apuesto y con esfuerzo. De seguro floreció, de seguro algún día algo te motivó. Agarrarlo con las dos manos si es tu sueño. Somos la gente de la que los mayores enseñó a cuidarnos. Vamos a elevarnos, de lo social amargo revelarnos. No solo ser diferente del resto. Identidad no es enojarse, con bronca ser lo nuestro. Unión, respeto, que todos tengan dicha. Sacarle la ficha cuando el mal acecha. La felicidad, esa es nuestra brecha. Ponte los guantes, enfrenta lo que hacemos. En medio de este humo no reconocemos. No crean que huimos, solo subimos. Jugando el juego, buscando así se alcanza. Hueles esa mota del rico que te amansa. Compartiendo el amor de mis hermanos. Pocos, pero intensamente humanos. Con actitud flow extraterrestre. Sin la sonrisa enorme de mañana campestre. Sin embargo, sigo caminando, ordenando, sintiendo. Sigo promoviendo, moviendo en el tiempo. Sigo proyectando del palo los vagos. Sigo haciéndolo siempre como lo he pensado. Sigo caminando, ordenando, sintiendo. Sigo promoviendo, moviendo en el tiempo. Sigo proyectando del palo los vagos. Sigo haciéndolo siempre como lo he pensado. Sigo caminando, ordenando, sintiendo. Sigo promoviendo, moviendo en el tiempo. Sigo proyectando del palo los vagos. Sigo haciéndolo siempre como lo he pensado. Sigo caminando, sin embargo, sigo promoviendo. Sin embargo, sigo proyectando. Sin embargo, sigo haciéndolo siempre como lo he pensado.